nos organizamos, jodemos. Si nos organizamos, jodemos todo en pasión. Si nos organizamos. Vos en tu casa, vos en tu casa, vos en tu casa. Si nos organizamos, jodimos todo. Ahí va, ahí va. Si nos organizamos, jodimos. Vamos que jodemos, jodemos, jodemos. Jodimos todo. Ahí va, loco. Jodimos todo. Quiero que vuelva la cumbia, che. Jodimos todo. Bailando. Nos organizamos, jodimos todo. Jodimos todo, che. Si nos organizamos. Si nos organizamos, vos sabés lo que pasa. Si nos organizamos, jodimos todo. Todos. Si nos organizamos. Para la gente de Villa Corina.